Interinet Podcast Radio. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos. Interinet. ¿Dónde está mi chico? Rompí el frasco de café, un sonido sordo y seco, como su cráneo impactado. Pensaba usarlo en la oficina, como él a mí, día tras día. Pero escapó de mis manos, como el tiro que le partió, cual sandía escurría jugosa y roja. Pegado entre mis dedos su aroma, su sangre, su cuerpo estrellado, deleitaba mis sentidos. Solo lamenté tirarlo tan pronto. Ambos, frasco y cuerpo, generarían muchas preguntas. Además, no quiero incomodar al nuevo jefe. Inter, ¿te has quedado dormido con los microcascos otra vez? Estaba escuchando un poema o prosa de Piel Adentro, de Claudia. Se desnuda la piel versión sonora. ¿Qué pasa? Soñé que estábamos en el estreno de Star Wars en el año 1977. En el cine, con Frank y Mamá Fuencisla. Ah, con Mamá Fuencisla y Frank. Yo también. Como paralelo lo que contaba Claudia. Cuerpo y frasco. Todos viendo la película. ¿Y dónde estamos, Ned? Esto parece una nave. No sé. Pero llévatelo. Este sueño. Internet Porca Radio. Loja Yaya. Loja Yaya. Tito. Tito. Tito. Tito. Tito. Tito. Loja Yaya. ¿Estás cansado de cargar con tu ordenador portátil de un lado a otro? ¿Dispones de un dispositivo de almacenamiento USB? Pues entonces, puede que baste un poco de espacio en tu bolsillo para que puedas trabajar con tus programas favoritos. en cualquier ordenador y en cualquier lugar. En Llévatelo Podcast intentamos darte la solución. Visítanos en llévatelopodcast.blogspot.com. El halcón milenario. Ah, claro. ¿No? Sí. Eso. ¿No conoces el halcón milenario? Ah, bueno, claro. A ver. Hombre, por supuesto. Y además, yo en el halcón milenario no me llamo Pedro, me llamo Comandante Cañete. Ah, mira, el Comandante Cañete aquí, a ver. Porque bueno, exactamente, ya estamos aquí continuando grabando. No ve. Mira. Pasa a la cabina si quieres y yo te enseño cómo funciona esto, porque esto lo habrás visto solamente en las películas. Pero a ver, Pedro, que estamos en la situación, porque estábamos soñando y ahora hemos vuelto del sueño, y está nuestro compañero Pedro de Llévatelo Podcast, y estamos en el halcón milenario. Y esto no es ningún sueño. A ver, ¿y esto cómo puede ser entonces, Pedro? Pues mira, estás ahora mismo en la cabina del halcón milenario, ¿ves el pendrive ahí pinchado? Ahí va toda la ruta metida. Ah, mira, ¿eh? La ruta, tal, ahí. Ahí va metida en el pendrive. Y ahora mismo pues va el piloto automático. Este es el botón de hipervelocidad, que luego lo pondremos. Y ahora mismo estamos navegando, eso sí, estamos fuera de la cobertura GPS. Porque la cobertura GPS de momento solamente funciona en la Tierra. Y estamos pues aproximadamente a 250.000 años luz de la Tierra. ¡Wow! Pero tenemos otros sofisticados sistemas de navegación que aún no se conocen en la Tierra. Tecnología mucho más allá, tecnología de navegación mucho más allá del GPS, mucho más allá de cualquier sistema inercial. ¿Sabes cómo se llama esa tecnología? No creo que sea Windows, ¿no? No, se llama Mozilla Firefox versión 3. ¿Mozilla versión 3? A ver, sí. Versión 3. Que nosotros 3. Estamos pendientes de Internet, de hacer una exploración y navegar, aprender a navegar por el Mozilla Firefox. El bueno, 3, pues, la versión nueva que sale. Versión nueva que sale, versión que está ahora mismo en pruebas. Espera, Pedro, no me digas que has preparado algo anticipándote al estreno del Mozilla Firefox 3.0. Bueno, pues en primicia vamos a presentar... Primicia mundial, a ver. Primicia mundial, además, en el halcón milenario. Wow. Lo llevamos aquí en la llave USB de navegación del halcón milenario. Qué flechitas a la nave, ¿no, Pedro? Oye, como la película, ¿no? Sí. ¿Estamos aquí? Está estrecha, debido a todos los aditamientos que lleva. No hay ningún problema, no me deis patadas a ningún equipo electrónico, porque entonces podemos desviarnos de la ruta. Y no darle todavía el botón aquí que sale en la pila, la velocidad de la luz, ¿no? Todavía la palanca. Y ese botón, exactamente, ¿no? Ese botón le damos luego con este sistema de navegación que os estoy explicando. Ya digo, esto es primicia, esto es un secreto que me tenéis que guardar porque no lo tiene nadie. Ha visto hoy la luz. Ya digo, ni GPS, ni inercial, ni Internet Explorer, ni nada. Mozilla Firefox versión 3, formato portable, eso sí, en español, ¿eh? Ajá. Y ahí está la primicia, en español. La cantidad de relays esas raras que ponen, esas cosas, ¿no? Efectivamente, la relays candidate número 1. Y como digo, portable en español. Oye, Pedro, somos los únicos. Sí. Somos los únicos que la tenemos. Oye, pues mira, aquí tenemos el internet, por fin vamos a tener una primicia que nunca hemos tenido. Oye, pues ya tocaba. Y Pedro, hay una cosa que, a lo mejor si algún oyente tuyo te lleva, te lo ponga, aunque esta cosa sería un poquito de momento tomate, que como te estamos viendo aquí en vivo y que con la altura que tienes, Pedro, que me recuerdas a Chewbacca. Dicho con cariño, claro. Te voy a decir un secreto. Chewbacca en realidad era yo. Anda, pues mira, tenemos otra exclusiva mundial. Esto va a ser el podcast más descargado, o sea, Pedro. El tío que tú veías en la película, ahí como Chewbacca, ese era yo. Lo que pasa que, bueno, por aquel entonces, sabes tú que uno se movía ahí por el lado oscuro y tal y cual, y en el lado oscuro, pues las maquinillas de afeitar no existen. ¿Y ahora que te, ya, ahora te has dejado, pues, el pelo, mira, corto? Ahora ya me he dejado el pelo corto y ya puedo hablar, porque como estamos en hipervelocidad, en el arco milenario, estoy, sí, lejos de los enemigos y ya puedo hablar y así no me reconocen. Sí, claro. Pero antes esa forma de hablar era en realidad un sofisticado algoritmo encriptado de comunicación. No eran gritos normales, Pedro, y corrientes. Esto tiene que ser un sueño, porque vamos, que estemos en el halcón milenario con nuestro compañero Pedro y otro podcast, y encima descubrimos que él era el que estaba debajo de Chewbacca, que a mí me encantaban los comentarios. En realidad, lo que habéis descubierto es que Chewbacca es el auténtico comandante Cañete. nada de Harrison Ford ni nada. Harrison Ford estaba ahí para vender entradas, nada más. Ah, claro, hombre, yo, el auténtico. Pues nosotros que pensábamos que tú ibas a ser el Han Solo nuestro, de enseñarnos a pilotar el arco milenario. No. Han Solo ahí era una figura, era el guapo de la película. Ah, solamente, ¿eh? A ver. Esto es un secreto, otra primicia. Ya estamos dando muchas primicias. Sí, sí, como dicen por allá en la Tierra, no me sale el nombre. No son primicias, son exclusivas. Exclusivas. Exactamente, como la revista del corazón. Exactamente. Ahí más o menos. Bueno, pues dejamos con la versión portable, entonces, a ver qué le está aquí. ¿Dónde se instala aquí esto? ¿Dónde está todo? Muy bien, pues lo primero que hay que hacer es descargarse la versión portable del servidor que tenemos aquí en el Arcón Milenario. Aquí tenemos un servidor que donde están alojados todos los archivos de Llévatelo Podcast. Ajá. En realidad están aquí, ¿eh? Bueno, pues aquí en este cacharro que lo tienes alojado, Llévatelo Podcast en el servidor. Ahí en el Arcón Milenario. Y por una wifi que llega muy lejos, llega años luz, pues me conecto a internet, a la Tierra, y ahí tenéis Llévatelo Podcast con todas sus aplicaciones y con todos sus episodios. Con el surrealismo que estamos, ya me estoy tocando el cuerpo, a ver si esto es verdad. Vamos, a ver quién va a tener el hosting mejor que tenerlo en el Halcón Milenario, Llévatelo Podcast, ¿eh? Llévatelo Podcast en el Halcón Milenario. Y hoy, ya digo, hemos echado aquí en la hucha, pues, el Mozilla Firefox. Vamos a ver cómo camina. No me canso de repetirlo. Versión 3, Release Candidate número 1. Y en Spanglish. Portable y en español. Que diga, no en Spanglish, porque Spanglish sería la mitad en español. No, está completamente en español. Así que lo único que tenéis que hacer es bajarlo. Yo creo que lo mejor será que vayáis al vínculo en la página de Interinet. Interinet no es que esté aquí alojado, pero digamos que... O en Llévatelo aquí, Podcast, que también estará. En Llévatelo Podcast, pero en Llévatelo Podcast estará en el próximo episodio. Ajá. Que será el episodio número 17. Que saldrá, pues, aproximadamente en 3 semanas o cosas así. Y ahí saldrá. Pero primero están los chicos de Interinet, que van a ser los primeros que lo tengan. Muchas gracias, compañero, ¿eh? Estamos aquí, me estás poniendo la lagrimilla aquí, los ojos, Pedro, y vamos. Vamos a terminar como lo de Hollywood, lo de aquello de ¡Pedro! No, eso no. No, como lo de Penélope Cruz, ¿no? Porque ya lo hicimos a la vez, pasando dos veces el ridículo, pues, dicho con cariño también, que la chica, bueno, esas cosas pasan, ¿no? Oye, que por cierto, que tienes, te llamas Pedro Pérez, y claro, yo pensaba que eras Pedro Duque, el astronauta. Uy. No, Pedro, no, Pedro Duque es astronauta. Yo no soy astronauta. Yo soy el comandante Cañete. Comandante Cañete, claro. Ahí está. Además, ¿tú me has visto a mí con escafandra? Yo salgo al espacio sin escafandra ni nada. Eso Pedro Duque no lo puede hacer. Pedro Duque es un astronauta serio. Serio, yo soy el comandante Cañete. Como si te fueras a la playa, ¿no? Pues más o menos. Yo, pues, de hecho, en verano, cuando es verano aquí por las estrellas, salgo en bermudas por afuera y tal. Vale, pues estamos aquí ejecutando ya el Firefox, ya lo tenemos aquí descargado e instalado. Bueno, pues y hay un sitio que diciendo, me suena familiar, el que arranca. A ver, Pedro, dinos tú. Bueno, pues lo primero, ya digo, se baja uno de los chicos de Interinet, Y dentro de 3 o 4 semanitas, cuando salga en el próximo episodio de Llévatelo Podcast, vamos a estar saliendo tuyo antes y todo, así que no te preocupes por eso. Bajarse el archivo comprimido, que es un archivo zip, no un comprimido de estos de pastillas, no, es un archivo zip. Pues lo descargamos, lo descomprimimos y ahí nos va a salir una carpeta. Una carpeta que se llama Firefox 3RC1 Portable Español. Y abrimos esa carpeta y vemos ahí que tenemos pues algo así como 3 carpetas y 2 archivos. Todo esto es necesario para que funcione. No vaya a ser como alguno que yo me sé, que dice, ah, aquí pone el ejecutable, y se lleva el ejecutable y deja todo lo demás por ahí. No, entonces no funciona. Claro, exactamente. No funciona. Ese me es familiar ese, me va a ser el Fan Trujillo, me parece a mí. ¿Verdad que sí? Sí, a mí también me suena. Estos chicos de Internet no ven el peligro. Sí, sí. Y se ponen en velocidad, en ultravelocidad rápidamente. Yo creo, Pedro, disculpa, que estoy aprendiendo algo. Yo creo que te nos has metido aquí, no sé si en el sueño o real, lo que estamos. Porque claro, como tú tienes Llévatelo Podcast, nos has traído una versión portable, pero claro, no te vamos a poner una sección de Internet de hablar de portables. Porque claro, exactamente, para eso está Llévatelo Podcast. Entonces yo creo que a lo mejor por eso estás tú aquí apareciendo de forma extraña, ¿no? Efectivamente, el podcast, el Llévatelo Podcast, es una publicación que se dedica principalmente y casi exclusivamente a aplicaciones portables en sistema operativo Windows. Es decir, pues ya sabéis que si tenéis un portátil y tenéis un ordenador de sobremesa, que hoy día todo el mundo lo tiene, y hombre, que es que no tengo instalada tal aplicación en este equipo, lo tengo en el otro, bueno, pues en la medida de lo posible pues la llevas instalada en el pendrive, en la llavecita, y lo llevas en el bolsillo. Entonces pues da lo mismo que estés en el portátil, que estés en el PC de sobremesa, que estés en el PC de tu amigo, de tu novia, de tu novio, de quien quiera. Pues ahí siempre vas a tener disponible esa aplicación. Ah, como las pizzas de llevar, pero de otra manera, ¿no? Más o menos. Y en este caso, por ejemplo, la aplicación que estamos anunciando hoy, repito, en primicia mundial. Ahí, en primicia mundial. Primicia mundial. Para el mundo mundial, como Firefox, para el mundo mundial, repito, Mozilla Firefox 3, Release Candidate número 1, en versión portable y en español, primicia mundial. Pues aquí llevaríais, pues por ejemplo, todos vuestros favoritos, todas vuestras opciones personalizadas de navegación, todos vuestros nombres de usuario, todo, y de una forma segura y para poder utilizar en cualquier equipo. Eso sí, cualquier equipo que vaya bajo Windows. Claro, que por ejemplo, me voy a navegar a casa de la piba, me llevo la llave y ya. Claro, y ya está. Y ya está. Y ahí ya. Y ahí está, y ese en realidad es el sentido de las aplicaciones portables. Entonces yo os invito a todos, con el permiso de los chicos que me han invitado aquí, aunque soy yo el que les ha invitado a ellos, sí, porque sí, están en mi nave. Claro, exactamente. Pero bueno. Y tú sabes que no hace falta permiso aquí para nosotros, no hay problema. Bueno, pues a que paséis por el servidor del Halcón Minerario a través de la página http://llevatelopodcast.blogspot.com, y ahí pues tendréis acceso a Llévatelo Podcast. Ya tenemos aproximadamente, no, que Tenemos 16 episodios. Los episodios como la Guerra de la Galaxia. Idiota. Exactamente, aquí ya andamos por 16. Ya es que vamos adelantados. Lo que pasa es que en la Tierra claro, claro, van nada más que 6, porque claro, con tantos años luz, la velocidad de la luz, ¿sabes? Ya te has ido guiones fuera de George Lucas y todo ya, ¿no? Estamos tardan en llegar. Es nuestra única esperanza ahí, Pedro Pérez, con esto de los podcasts para llevar. Que precisamente estamos viendo ahora aquí en el Halcón Milenario la página de Llévate los Podcasts. Y que como te sabes la frase, Pedro, que lo dijiste como lo pones arriba en la cabecera. Sí, pero que la escribiste tú, me parece. Con la de cosas que tiene en la cabeza. Bueno, me he permitido el lujo, como esta versión portable la hemos hecho en primicia, pues de poner como página de inicio la página de Llévatelo Podcast. Claro que menos, ¿no? Para que lo tengáis ahí a mano, ¿no? Que, ojo, esto es cambiable. Si veis Llévatelo Podcast, uy, qué podcast más desastroso, qué página más desastrosa. Sí, sí. No me gusta nada. La voy a cambiar por, no sé, por Google o por la página de Interinet o por la que queráis. La claro, podéis hacer perfectamente y se os van a guardar los cambios sin ningún problema. Claro, que como diría nuestro compañero J.R. Mora, no es spam, no es spam. Efectivamente, como aquí cada uno barre para adentro, ¿sabes? Pues yo me he permitido el lujo de ponerme ahí el principio. Claro. Y así, de esta forma, os conectáis directamente con el Halcón Milenario. Claro, oye, y qué guapa y flexible se ve esta versión, ¿eh? Como dice que va a ser así, que pesa poco o tal, pues vamos, pues aquí la versión portable todavía está que salta en el aire sola, ¿no? Realmente es una de las cosas que saltan a la vista, quizás de lo... ya digo, no hemos tenido mucho tiempo de probarla, yo no he tenido tiempo de probarla, pero realmente es la ligereza que tiene comparándola con la última versión estable que se supone que hay, que es la versión 2. Y aunque no hemos visto del todo lo que hay por ahí, no, o sea, todas las opciones que tiene, he visto ahí algo del tema de RSS, no sé si será nuevo, ahora mismo no estoy seguro. Ajá. Pero en fin, que ya o sea, básicamente lo que sí destaca es que parece ser que está depurado, está bastante depurado y que funciona con una ligereza importante. Ajá. Y ese botoncito verde que se ve ahí, que está ya en las versiones beta y eso, ese botoncito verde grandote ahí para ir para atrás y para adelante con las páginas ahí, navegar. Eso también, hombre, es una ayuda a la navegación, sobre todo si para las abuelas, los abuelos, que ya hay muchos que andan por la red, que navegan por internet, pues oye, aparte que queda muy chulo, queda muy bien, pues es bastante vistoso, ¿no? Oye, Pedro, una cosa que tenemos aquí que habíamos leído en el blog de nuestro compañero Manuel Almeida, de Mangas Verdes, en vez de cualquier periódico por ahí, pues mira, lo leemos en un blog, que a nosotros nos mola más. Hombre, claro. Lo de Marte, ¿no? Que ¿cómo se llama la sonda esta, Pedro? La sonda Fénix. Fénix. Curiosamente, esta gente de la Tierra, de la NASA, pues ha tenido éxito. Yo desde aquí, desde el Halcón Milenario, les felicito. Y han conseguido aterrizar en el polo norte marciano, digamos polo norte marciano, por decir algo, porque el norte, que yo sepa, solamente pertenece al planeta Tierra. Bueno, ¿nos llevas tú ahí entonces, Pedro, a ver las imágenes estas aquí, ¿no? Bueno, pues nos vamos ahí a ver. Agarramos lo que viene en curva, ¿eh? Nos agarramos ahí a la dirección de Mangas Verdes, y simplemente, pues mira, copiamos aquí la dirección en la barra de dirección del navegador, ¿no? Firefox, exactamente. De nuestro navegador, que no es un GPS, ya digo. Exactamente, ¿eh? Ni es un GPS ni es nada, es un Mozilla Firefox, y ahí pues podemos ver las últimas imágenes de la sonda. Sí, ya lo estamos viendo aquí con Pedro, pero lo ves, al final son tierras y piedras ahí, ¿no? Bueno, lo interesante, yo creo que no son la tierra y las piedras, lo interesante es lo que puede haber ahí entre esa tierra y esa piedra, o lo que puede haber debajo. Sí, que hasta dice que a ver si en el futuro si se puede uno vivir para allá, ¿no? Te imaginas ahí con internet ahí arriba. Hombre, por lo menos O por lo menos hacerse un chalet por ahí, ¿no? Sí. Y ya está, ¿eh? Y te haces un chalet y por lo menos para irse en agosto, ¿no? Que ya las playas están muy saturadas. Además, a los que no nos gusta mucho la playa, pues es una opción, ¿no? O sea que... No dirán los escuchas, oye, que no es un momento ahí friki algo ahí en internet, que estamos aquí con Pedro en el Halcón Milenario, el compañero de Ibatelo Podcast, y viendo imágenes de Marte de Fénix. De Fénix, además calentitas, porque estas no sé qué tiempo tendrán de vida, pero tienen horas, ¿no? Esto tiene horas y bueno, vemos. Lo primero que llama la atención de estas imágenes, diría yo, es que. Dato curioso, no hay ni un árbol. ¿Eh? O sea, sí, no hay ni un árbol ni nada, oye, ni un miserable lagarto, ni nada. O sea, ¿veis? Que en todos los sitios donde hay piedras, sobre todo allá en mi tierra, que hay muchas piedras y siempre hay lagartos, y aquí yo veo piedras y no veo lagartos. ¿Y cuál es la tierra tuya, Pedro? Pues Extremadura. ¡Hombre! Extremadura, España. ¡Buenos jamones! buenos jamones. No, aquí jamones no veo yo tampoco. Exactamente, en Marte no han descubierto los jamones de Extremadura. Bueno, como lo descubran... Aquí los jamones, los cochinos, pero aquí los cochinos lo tendrían difícil. Los guarros, los gorrinos, como lo quieran ustedes llamar. Sí, sí. No, aquí también en Canarias vemos los cochinos. Así que tenemos... Sí, sí. Bueno, pero el podcast lo escuchan en otros muchos sitios que no son Canarias, ¿eh? Claro, se escucha a nivel mundial y más que estamos con la exclusiva mundial. Así que... Por eso digo que... Eso es la forma de hablar nuestra, que bueno, que eso también viene bien todas las culturas, ¿no? Que se vayan juntando palabras, que se vayan juntando cosas, claro, ahí, ¿no? O sea... Efectivamente. De hecho, en otra ocasión te enseñaré la pequeña granja que tiene el Halcón Milenario, donde tengo siempre ahí pues un criaderito pequeño de cochino para llevar siempre mis jamones aquí en el Halcón Milenario. Ajá. Tengo ahí una pequeña bodega, pero eso no sale en las películas porque dijo George Lucas que no pegaba mucho. No te voy a preguntar, Pedro, si tú haces los jamones hasta portables, porque capaz eres. Sí, sí, ya digo. Llevo ahí una bodega llena de jamones para la travesía, ¿sabes? Cuando son travesías largas lo pongo ahí y ya digo, los tuve que esconder porque George Lucas decía, oye macho, estos los jamones no los puedes meter aquí, hombre, que esto no pega mucho. Y los tengo ahí escondidos, con alguna botellita de vino también, un poco de aceite de oliva para hacerme unas tostadas por la mañana y tal. Y eso lógicamente en la película no sale, claro, eso lo tengo claro, de la cámara, claro. Oye, fíjate, Pedro, que estamos viendo aquí en el halcón que tenemos, oye, que nos está diciendo la verdad al final, que tenemos el logo aquí de Llegar a todos los podcasts, el candadito ese con USB, el candadito con la llave USB. Sí, señor. Bueno, esto tiene que ser un sueño, Pedro, esto tiene que ser un sueño, me parece. No es ningún sueño. No es ningún sueño. Esto es la realidad. Lo que es un sueño es la película. Sí, pues. La película sí es un sueño, pero la realidad es así. Yo creo la que gente eso. Se piensa que los milenarios están siempre pegando tiros para allá, para acá, claro. Las piedras. No, aquí vivimos muy tranquilos. Aquí, mira, esto le das aquí al... Le pones el piloto automático, sacas el navegador y a navegar por ahí. Pues, vamos a dar una vuelta aquí, vamos a dar una vuelta allí. Oye, ¿qué más cosas podríamos hacer portables de la Guerra de las Galaxias? ¿Qué más cosas podríamos hacer portables? Uf, pues... Bueno, no hemos hecho visite portable el Firefox. Pero, ¿de la Guerra de las Galaxias qué podríamos hacer portable? ¿De la Guerra de las Galaxias qué podríamos hacer portable? Pues, ahora mismo... R2, C3PO... Bueno, a C3PO le veo yo más portable, porque con eso que tiene piernas y tal. R2, poco portable, poco portable ese muchacho. Está llevando. Bueno, pues yo creo eso, que hemos vivido a través de Frank al principio aquí, vamos a ver si dejamos esta grabación del podcast este, el estreno de Star Wars, que él vivió gracias a Mamá Fuencisla, que hay que darle las gracias a eso, a la madre de Frank y a nuestra madre, el llevarlo a ver películas de ciencia ficción, porque eternamente agradecido, porque le despertaron ahí esa pequeña imaginación rara que tiene, como ha podido descubrir Pedro un poquillo por ahí, pero bueno. Sí, pero y ahora nos falta entender por qué apareció Pedro de Llévatelo Podcast en el sueño, en el halcón milenario. Eso, bueno, Pedro, pues, vamos a ver, ¿cómo podremos entender eso al final? ¿Tendrá algo que ver con el 25 de mayo, que fue el Día del Orgullo Friki, con la celebración de Star Wars? Pues... igual sí. Igual sí, esto... hombre, en fin, yo no quería claro, decirlo tan... Claro, como tú decías que era Chewbacca, te hemos pillado. Claro, ya me habéis pillado, claro. Es que no he tenido más remedio que reconocerlo, porque, hombre, cuando uno está detrás del micro y no lo ven, pues se puede uno ocultar, pero ya... Ya como me estás viendo, me estáis viendo y tal. Oye, mira, este tío así alto y Chewbacca, ¿dónde está? Ya eran demasiadas cosas ahí para encargar. Cara. No está Chewbacca, aquí hay un tío alto. Aquí está, ya lo he tenido que reconocer. Y entonces, pues, oye, Chewbacca es así de friki. Y el comandante Cañete es así de friki. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. El comandante Cañete. Al igual que las operaciones portables, no me digáis que llevar un pendrive en vez de lleno de fotos, lleno de documentos, lleno de programas, como si fuera un PC cualquiera, no me digáis que eso no es friki. Claro. Eso es friki total, total. O sea, llevar todo portable ahí, ¿eh? Eso es de friki total, vamos. Ok, pues me parece que vamos a ir recogiéndonos de este sueño o lo que sea, Pedro, me parece, ¿no? ¿Te parece a ti? Nos vamos a ir a echar una siestecita, vamos a poner el piloto automático con el navegador enganchado. Y ya que estamos en el halcón, exactamente, como si fuera, ¿qué nos tendremos que hacer con el esto? Bueno, te vamos a dejar a ti el final, pero nosotros tenemos que además que decir eso, ¿no? Lo de la velocidad de la luz, ¿no? A la probar aquí en el halcón milenario, ¿no? La velocidad de la luz, lo que pasa es que yo no sé si estaréis preparados vosotros para soportar la velocidad de la luz, ¿eh? Pues venga, si es un sueño, entonces, Pedro, nos permites eso, que nos llevamos este sueño y llévatelo podcast, ¿te parece? Me parece genial. Pues venga, pues pasamos a la velocidad de la luz cuando tú quieras, Pedro. Pues pasamos a la velocidad de la luz, ya. ¡Que nos escapamos de la maratón! ¿La maratón? ¿Pero dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué? No sé qué. ¡Vamos! ¡Escucha la promo! Este sábado, 31 de mayo, emitiremos el tercer Maratón Podcast Blog. Charlas, debates, tertulias y entrevistas sobre el mundo de los blogs, los podcasts, internet, redes sociales y periodismo ciudadano. Los podcasters y bloggers hispanos emitimos 36 horas en directo y en formato podcast desde todo el mundo. Comenzamos a las 13 horas, GMT. Sábado 31 de mayo, tercer maratón, Podcast Blog. Es una producción de la Podcastfera para la comunidad internacional. Internet, poca radio y soy rebelde, los chicos del barrio. Mandarria Funk, álbum de corazón rock and roll, título Bajo la Bruma, desde Tenerife, Canarias, ¡caña ruido! Mandarrias Bang, de despedida hoy musical, estos músicos desde Tenerife, Canarias, haciéndote buen ruido. Te dejamos su sitio en internet, su MySpace, donde puedes escuchar a Mandarrias Bang, de corazón rock and roll. Con la despedida, besos y abrazos de día, de tarde, de noche, al barrio internet. Esto fue Interinet número 25 de 1977, llamado Star Wars, llévatelo, friki. Y el que no lo puede probar. Desde Tenerife, Canarias, España, en Interinet Podcast Radio. Con nuestro productor general, José Jiménez. Y no nos queremos marchar. Sintonía Francisco Medina. Este podcast tiene una licencia Creative Commons. Atribución no comercial. Te lo puedes comer en libertad, pero reparte algo. La frase, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, Maestro Yoda. Bajo la bruma se oculta un lugar que nos ha visto crecer donde solíamos jugar. Bajo la bruma se oculta un lugar que tiene el corazón de rock and roll, de rock and roll. Bajo la bruma. Solamente podemos decir gracias, cuatro gatos, gatas, por escuchar Interinet. Nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna. Lo que ocurra primero. Un abrazo y un beso, friki. Gracias. Gracias. Si usas tu navegador en español, ¿por qué lees las noticias en inglés? ¿Necesitas ayuda con tu navegador preferido? ¿Buscas a la comunidad de Mozilla en español? El podcast de Mozilla Hispano. Noticias, curiosidades, debates y entrevistas. mozilla-hispano.org/podcast Interinet.